6 de marzo 1934 Discurso de Adolf Hitler con motivo de la colocación de la primera piedra en el monumento a Richard Wagner en Leipzig. Señora Wagner, señor alcalde, hombres y mujeres alemanes. La grandeza de los pueblos ha sido a través de los tiempos, el resultado de la recopilación de los trabajos de sus grandes hombres. Nosotros, alemanes, podemos considerarnos afortunados a través de los muchos de nuestros hijos, cuyos méritos traspasaron las fronteras nacionales y contribuyeron con su legado al afianzamiento del espíritu de aquellos pilares que sustentan la cultura universal. Uno de estos grandes hombres, que encierra en sí la más pura esencia de la grandeza nacional de nuestro pueblo, es Richard Wagner, el más grande y sublime hijo de esta ciudad, el genial poeta de las melodías de nuestra raza. A través de las piedras de este monumento, intentamos crear un recuerdo terreno a este gran hombre que, por su propio esfuerzo, se forjó el recuerdo más hermoso. Todos sabemos que es solamente un símbolo transitorio de nuestro cariño y creemos saber con seguridad que, pese a que ninguna de estas piedras vuelva a hablar del maestro, su grandiosa música seguirá escuchándose en el infinito. Usted, señor alcalde, me ha concedido el gran honor de colocar la primera piedra de este monumento aquí en Leipzig. Si yo accedo a su deseo, no quiero hacerlo como aquella persona que ha sido favorecida por el destino, sino en el nombre de todo el pueblo alemán que ve en mí a su portavoz y Führer y cuyos profundos sentimientos quiero yo expresar en estos momentos. La actual generación alemana que durante decenios ha sido alumbrada y educada en un mundo de locura y dolor, ha encontrado de nuevo el camino hacia su gran maestro, ya no quiere tener ninguna conexión con aquellos tiempos desagradables. Se ha llegado, no tan solo simbólicamente, sino materialmente, a un orden, según el deseo y la voluntad de uno de los más grandes hijos de nuestro pueblo. Este orden surge de la fuerza imperecedera de nuestro pueblo y de la sublime aspiración de nuestro espíritu. Esta aspiración de nuestro espíritu se manifiesta también en el segundo año de la Revolución Nacional, a través de mí como canciller del Reich encontrando aquí en esta ciudad su camino, y los postro a sus pies en el día del descubrimiento de este monumento que renueva el agradecimiento de la nación a este su gran hijo. Con la sincera alabanza de la voluntad y el deseo del gran maestro y para corresponder a todos sus trabajos llenos de viva belleza y como signo de su perduración para las futuras generaciones entusiastas del maravilloso mundo musical de este gran poeta de los sonidos, coloco esta piedra como testimonio a la imperecedera memoria de Richard Wagner en este su monumento nacional.